Uno de los frutos más consumidos en esta temporada decembrina es la guayaba, que se caracteriza por su alto contenido de vitamina C para reforzar el sistema inmune y porque forma parte de la preparación del tradicional ponche navideño. La guayaba mexicana actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de producción, con un volumen promedio anual de 302 mil toneladas, informó la Secretaría de Agricultura. De acuerdo con datos del CIAP al 31 de octubre, los estados líderes en producción de guayaba son Michoacán, con 12.912 hectáreas cultivadas y producción de 146.440 toneladas. Aguascalientes, 5.712 hectáreas y 30.144 toneladas, y Zacatecas, 1.738 hectáreas y 8.802 toneladas principalmente.